y propuso irse, por supuesto sabiendo las consecuencias cuando un actor protagónico de una serie se va, los riesgos que nosotros, los que nos quedamos, digamos, nos ocurren. Y bueno, pero se lo entendió porque él manifestaba una angustia y una sensación de miedo que hacía mucho no tenía, y nadie de este equipo estaba con ganas de hacerlo pasar por una situación. Pero vos lo asustaste, ¿le dijiste algo? Me puse una careta, y un espantazuegro. Te pregunto esto, con tu experiencia de guionista, ¿no?, de televisión, y habida cuenta que Amigorena ya grabó sus escenas de 8 capítulos. Sí. ¿Te parece que la situación es arreglable, es modificable? Sí, todo es arreglable, por supuesto. Ay, bueno, lo que pasa es que lleva un tiempo que no era el que teníamos para salir al aire ya. Claro. Es decir, había que arreglar cosas que estaban de entrada y que necesitamos volver a hacer. Y eso, se están haciendo, se van a hacer. Se están grabando, esta semana se grabó con absoluta normalidad, con todos los comentarios del caso. Siguieron igual los fotógrafos en las distintas locaciones, los fotógrafos de perfil de distintos medios, tratando de descubrir si aparecía algún funcionario a dejarnos un maletín de dinero o algo por el estilo, evidentemente. Eso no terminó. Sigue este fin de semana en Revista Noticias, en el diario Perfil. Bueno, esto va a continuar, evidentemente. A lo mejor cuando lo ven al aire se dan cuenta que no era tan grave. Seguro, seguro. Y Mañeto era bueno. No, porque eso dijo Marcelo. No hablamos en el pacto del Mañeto real. Dice, nunca. Hablamos de muchos Mañetos. En todo caso, el personaje es la suma de muchos Mañetos que todos conocemos. Carlos, hay algo básico. Cuando vos te parás en algunas historias reales que todavía incluso la justicia no se expidió, yo no puedo poner la cabeza en un lazo. Es decir, hay personajes, los únicos personajes reales que aparecen con nombre y apellido son los que tuvieron significación dentro de la estructura de poder en este país, donde firmaban decretos y eran poder, que son los miembros de la Junta Militar y el Ministro de Economía. Todos los demás son personajes de ficción. Seguro, seguro. Porque, digamos, no estaba en nuestro espíritu mencionarlos de esa manera. Son personajes de ficción, hacemos ficción. Enseguida seguimos con la reunión cumbre, en donde están Claudia Lapacó, Paula Ciero, Carlos Barragán y Marcelo Camaño. Ahora tenemos que ir al informativo de la radio, en la voz de Mariel Ríos. Adelante. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 14, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas. La humedad, 70%. Cielo algo nublado. En Rosario, Santa Fe, la temperatura, 16 grados 3 décimas. La humedad, 79%. Cielo nublado. A partir de hoy rige la quita de subsidios para gas y electricidad para usuarios de mayores consumos. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios reiteró que la medida ya se aplicó en 2009, 2010 y en el periodo estival de 2011. De esta forma, la cartera que encabeza Julio Devido salió al cruce de lo que consideró información maliciosa publicada en distintos medios del Grupo Clarín, alertando falsamente sobre incrementos en las tarifas de luz y gas. Colocaron una baldosa en recuerdo a militantes asesinados durante la dictadura militar. La organización Barrios por Memoria y Justicia colocó una baldosa en la avenida Rivadavia al 1814 en el barrio de Floresta para recordar a 4 militantes asesinados por el terrorismo de Estado. Se trata de Jorge Ferrario, Carlos Marcote, Luis Titunic y Raúl Ualde. La hija de Jorge Ferrario, Bárbara, decía: vinimos a colocar una baldosa en conmemoración de mi padre y los 3 compañeros que murieron con él en el 76. Ellos pertenecían a una agrupación que se llamaba Organización Comunista Poder Obrero. Fueron asesinados y después de muchos años los familiares empezamos a comunicarnos, a reunirnos, a reencontrarnos y decidimos con los barrios de Memoria y Justicia colocar una baldosa en homenaje. ¿Qué fue lo que pasó aquí en esa esquina? Lo que sé es que hubo un enfrentamiento, ellos murieron acribillados a balazos adentro del coche, y bueno, eso es lo que tengo en realidad de información concreta. Los cuatro militantes populares fueron asesinados por el terrorismo de Estado el 18 de febrero de 1976. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno de Tucumán confirmó que se redujo el nivel de pobreza en la provincia. Según los índices difundidos a nivel nacional, Tucumán descendió los niveles de pobreza y de indigencia. Así lo confirmó la propia ministra de Desarrollo Social de Tucumán, Beatriz Mirkin, para el Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Hace rato la pobreza por el nivel de ingreso de la gente viene bajando muy fuertemente. Es indicador a medida que transcurre la asignación universal, las pensiones por madre de 7 hijos, es decir, los ingresos a las familias. Nosotros estábamos, cuando asume Néstor Kirchner y Álvaro Vichar en Tucumán, con el 46% de pobreza. Y estamos hablando en este momento por debajo de la línea del 10% de pobreza. Igualmente, en el caso de indigencia, que hemos superado ya las metas que estaban previstas para el año 2015. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 9 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Pensamiento. Reunión Cumbre. Bueno, saludamos también al nuevo jingle de la radio que ha tenido una rutilante aparición esta semana en los oídos de todos nosotros y de los oyentes. Muy lindo, yo me lo llevo puesto en los oídos. Bien, bueno, seguimos un poco con el tema del pacto. Marcelo, en una columna que yo leí en Tiempo Argentino, Eduardo Anguita planteó que ahora... Me gustó esa frase. No era cuestión de convertir a Migorena en enemigorena. Y marcó otras cosas. Bueno, yo menciono un par. Primero, que los actores hacen de otro siempre. A menudo son personajes detestables de la historia, mafiosos, asesinos, violadores, y no necesariamente por eso se vuelven lo que interpretan. No. Menos mal. Te tocó también hay actores que hacen siempre de sí mismos. ¿Te tocó interpretar algún personaje que vos considerás detestable, Claudia? ¿Algún personaje que estuviera absolutamente enfrentado con tu forma de ser? Bueno, por ejemplo, filosofía de vida, el pensamiento de esta Clara no es para nada el mío. Y me hace muy feliz interpretarla y me encanta la obra. Claro. Y si hablamos como una especie de cuento para niños, Las mil y una noches de Pepito Cibrián, yo tenía que hacer esa sultana cruel y malvada y yo amaba hacerla. Pero yo creo que los actores tienen que poder interpretar roles que por ahí no le caigan bien a la gente y no por eso quedar manchados o que se crea. Claro, no tiene por qué. Y además, cuando uno piensa distinto, no es el enemigo, uno tiene derecho a tener otros pensamientos. Seguro. Y una verdadera democracia debe respetar las diferentes ideas de cada uno. Seguro. Bueno, y lo otro que pensaba, con cuánta facilidad otros actores aceptaron ser parte de una tira como El Puntero, que es también una tira muy crítica de un modo de hacer política, pero que no recibió tantas presiones como recibió esta tira. Primero que nada, quería tus comentarios y después los de la mesa. Con respecto a esto, bueno, estoy de acuerdo lo de Amigorena, Enemigorena, me parece que, digo, insisto, lo dijimos desde un primer momento, Mike no es el cuco, o sea, es un actor que sufrió determinada situación, se lo apoyó, se fue y se terminó el problema a seguir trabajando. Por supuesto, sí, eso nos lleva a nosotros a retrasar nuestra salida al aire. Con respecto al puntero, yo no puedo decir nada. A veces lo veo, lo escribe un amigo, hay actores amigos. Lo dirige maravillosamente Daniel Barone, que es otro amigo. Digo, y tampoco hay ahí una situación... que se refleje una situación del conurbano bonaerense no significa que eso sea todo el conurbano. Que un político malo significa que son todos los políticos malos. Está bien, hay una mirada sesgada, fragmentada, ok. Ya está, es ficción. Uh-huh. También es tanto más ficción que cualquiera de las novelas de prime time o de las nuevas series que empezaron esta semana. Bueno, y a los demás les pregunto eso. ¿Qué creen que les pasó a Amigorena? Si les ocurrió alguna vez algo parecido, que se tuvieron que bajar así imprevistamente de un proyecto, y si tienen alguna sugerencia para darle al autor. Para que... A ver, ¿a quién hace de Amigorena? ¿Quién puede hacer de Amigorena? Es que no va a ser de Amigorena, hará de otro. Claro. No confundamos. Yo lo único que quiero decir con respecto a Mike, que me parece un actor de excepción. Y lamento que en este momento un actor de la talla tenga que verse envuelto en una angustia o miedos o lo que fuere, que no debería ser. Sí, a mí me parece que Mike es absolutamente una víctima y es muy feo lo que le pasa, sobre todo porque es muy probable que se lo vea dentro de poco haciendo alguna tira en polka, porque es un excelente actor y es muy probable que lo convoquen. Y todo eso, sus méritos artísticos, van a quedar empastados con esta historia, claro. Y que seguramente no se la merece. Por eso yo no tengo la menor crítica hacia Amigorena. Nadie tiene por qué ser valiente, corajudo, ni tener conciencia política. Eso son cosas... otro, ¿cómo se dice? Agua de otro costal. Río. Agua de otro costal, aunque se va toda. Si harina de agua otro costal. Harina de otro río. No. por eso. Ahora, sí. Lo que sí, es una pena que él no haya contado, porque, ¿qué le pasó exactamente? Pero bueno, eso también es su derecho, totalmente. ¿Te puedo decir una cosa? Digo, el laburo del actor es bien diferente, o es diferente al del periodista, pero yo... poniéndome en su lugar, lo entiendo, lo comprendo, porque muchas veces dije sí a cosas que tendría que haber dicho que no, y en el medio me arrepentí y dije, no puedo con esto. Sí, pero eso tiene otro condimento, que no es que vos te metiste a, bueno, venite a pintar a mi casa, y vos en la mitad dijiste, uy, esto es un laburo tremendo, no jamás, lo hago más. Jamás me haría eso porque soy un inútil. Pero... digo, no me invites a pintar tu casa. Ahora aviso que no vas a venir a pintar. Bueno. Pero bueno, eso... Pero no se trata de pintar una casa, esto. No, ya sé. Y no se trata, por eso estamos hablando bueno, del tema. Bueno, si hay algún oyente que crea que tiene algo para sugerir... A mí hay algo que me gustaría aclarar también de lo que pasó esta semana, que es... Algunas notas que hicimos o algunos comentarios, sobre todo de las primeras mañanas, que son como más aguerridas, ¿no? Y es que... había que explicar el estupor. Eso era lo que me parecía extraño. Nosotros teníamos que explicar el estupor de lo que nos estaba pasando, que un compañero de trabajo había decidido lo que decidió y estábamos acompañándolo y tratando de ver cómo lo resolvíamos. Y eso era cuestionable. Eso sí me parece también un poco, indigno de que se nos acuse permanentemente. Eso, nada más. Lo cierto es que está el pacto, esta novela toca una médula muy, muy, muy oscura de nuestra historia. Seguro. Con lo cual todo está... Tan oscura como poco resuelta, al totalmente. Punto que está todavía en sede judicial. Sí, sí, sí. Digo, la justicia está viendo qué destino va a tener esa sí. situación. Bueno, eso... Me parece que está bueno que hayamos hablado de este. ¿Hay alguna fecha posible para el No lo sabemos todavía. Está en los planes del canal, de la grilla del canal, que ha sufrido una modificación. Y esas modificaciones no son gratis. Es decir, el canal tenía un montón de... Nada, separaron los afiches, separó la vía pública, un montón de cosas. Y eso hay que reestructurarlo todo de nuevo. Es dinero. Seguro. Y bueno, nada, ahora... Apenas estemos listos, ya el canal lo sabe y esperemos que nos reprogramen. Bueno, quedémonos con lo mejor, que es que este proyecto le está dando trabajo a muchísima gente y también a muchísimos actores y actrices, ¿no? Eso me parece una cosa fantástica. En el caso del Agua del Fin del Mundo, ya las dos postergaciones que tuvo, ¿también se había lanzado la publicidad? No, en una sola, porque es independiente, digamos, nos alcanzó para un solo lanzamiento. Ya, de hecho, este no tiene lanzamiento. Sencillamente estrenamos. Ajá. Anunciamos todo lo que podemos en los medios que vamos a estrenar. Claro. Pero sé que ustedes hicieron una presentación sobre el supuesto de que iban a tener sala. ¿Y por qué después no? Afichaje. ¿Y por qué después no tuvieron premier sala? Bueno, el tema es ese también, es muy poco tiempo, digamos, si te avisan el lunes, ajá, las salas que te van a dar cuando estrenas el jueves, el lanzamiento se hace un mes antes. Claro. 3 semanas antes, ponele, empezás. Entonces, y bueno. Bueno, y nosotros siempre decimos desde aquí, le pedimos al público que vaya a ver cine argentino y que el primer fin de semana para una película argentina, para todas en realidad, pero para una película argentina es fundamental. Para decidir su futuro, su permanencia. Sí, su próxima semana en principio. Claro. Va por semanas en las salas comerciales. Exactamente. Emiliana Merino, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Carlos Ulanowski, ¿ahí me escuchás? Ahora te escucho. estoy. Tengo algunos mails que fueron llegando, también Dale. Hay mensajes grabados. Arranco Dale. Yo con uno para Carlos Barragán, lo escribe Irina y Roberto del barrio de Almagro. Dicen, nosotros nos conocimos estudiando comunicación en la UCES. Una pregunta muy frecuente, como duda entre los estudiantes, es ¿a dónde vamos para iniciarnos? Vos cumpliste el sueño de cualquiera, mandar una carta a un famoso y que la carta tenga respuesta. Sí. ¿Qué te parece que le gustó a Lalo Mir de tu carta? Te preguntan Irina y Roberto. No sé. Bueno, fue así. En verdad, no sé si todos conocen la historia, pero alrededor del episodio de la AMIA, si no me equivoco, sí. Carlos Barragán, que todavía no se había incorporado a los medios, le escribió una carta con comentarios al respecto a Lalo Mir, y a Lalo Mir le interesó lo que vio, lo que vislumbró en ese texto, y lo convocó a Barragán para que trabajara con él. Sí, así que la respuesta la tendrá Lalo, pero entonces digamos que no te puedo dar una respuesta general. ¿Qué clase de carta mandar a los medios para que después te den trabajo? Tengo la fórmula. Claro. Tuve esa suerte, digamos. Bien, hay mensajes grabados también. Hola, Reunión Cumbre, buenas tardes. Soy Ana de la Plata, como siempre. Gracias por tanto talento. Espero pronto ver la película de Pablo Ciero. Como veía El amor tiene cara de mujer, cuando venía del secundario y tomaba la merienda con mi abuela, como disfruté las historias de Marcelo Camaño con mi hija, y como disfruto de los sketches de Gillespie y Barragán con mi nieto que tiene 11 años, y bueno, y siempre me dan material para que nos divertamos y hagamos pasos de comedia con tanto recuerdo lindo. Saludos a Marina y a Larita. Te quiero, Barragán. Ana. Bueno, una declaración de amor de Ana. Gracias, oyente. Ana. Otro mensaje es el de Alicia de Temperley. A Claudia Lapacó la conozco y la sigo desde que apareció en El amor tiene cara de mujer. ¿Van a volver a dar la obra por la que ganaste el Ace de Oro? O te pregunta, Claudia. Desgraciadamente no creo, porque ya hicimos 2 temporadas. La primera fue en el Regio, porque era para el San Martín, donde estaba Daniel Fanego, que estaba extraordinario, en James Tyrone, y luego la volvimos a dar en la Casa Cubierta del San Martín, y como Daniel ya estaba contratado para Vuelo a Capistrano, el rol lo cubrió nuestro director Villanueva Cose, que también estaba fantástico. No la vamos a volver a dar, qué lástima. Una pena. Se acabó. Sí, buen día, Carlos. Gracias, como todos los sábados, por la gente que traes. Cada programa es lo máximo. Quiero enviarle un mensajito a la persona que estuvo hablando sobre la película que hizo sobre su hermana. La entiendo tanto. Yo acompañé a mi hermana durante 6 largos años y lo hicimos con humor y lo hicimos con temor y lo hicimos con esperanza. Hoy no la tengo, pero era un ser luminoso y me sigue iluminando cada día. Bueno, qué lindo mensaje. Otro mail es el de Viviana de Morón para Marcelo Camaño. En realidad es una sugerencia más que una pregunta. Dicen, no sé bien cómo hacen los artistas, pero una manera de resolver la cuestión sería que a mi Gorena devolviera lo que le faltaba cobrar del contrato. Perdón. No es así, ¿no? No, no es así, no es así. Okay. Pero bueno, se agradece la intención. Un par de cositas que tengo yo. Por mail me recuerdan que cada 27 de septiembre, los que lo conocieron, los que lo recuerdan, evocan la figura de Silvio Frondizi, asesinado un 27 de septiembre de 1974 por la Triple A. Bueno, gracias por ese recuerdo. Y desde Barcelona escribe nuestra amiga Mireia Gubianas, la actriz Mireia Gubianas, y dice, quiero presentaros una iniciativa que está llevando a cabo la asociación Detrás de Todo, cuyo lugar en la web es www.detrasdetodo.org en Buenos Aires, y a la que me parece importante dar apoyo. Es la inauguración el próximo 4 de octubre, o sea, el martes, ¿no? Es 4 de octubre, del Jardín de Infantes Comedor en la Villa 31 Bis. Inauguran el Jardín de Infantes Comedor en la Villa 31 Bis. Bueno, www.detrasdetodo.org. Ella manda un beso enorme desde Barcelona y nos saluda y también nos manda un video promocional de la iniciativa. Gracias, Mireia Gubianas. Hola, Carlos Ulanowski. Quería agradecer las entradas con las cuales pude ir a ver con mi amiga Adriana Chamorro, Más Liviano que el Aire, donde actuó Betiana Blum, en el Teatro Regina. Bueno, disfrutamos un montón y sobre todo me reencontré con una amiga que hace años no veía, así que muchísimas gracias, Ana. Gracias, Ana. Me alegro que la hayas pasado bien. Yo tengo el mensaje de Olga de Pompeya para Claudia Lapacó. Felicitaciones a ese encanto de mujer, te dice Claudia. Ay, además, gracias. Ejemplo para los jóvenes por su profesional compromiso. Siempre la veo tan arregladita y tan optimista que hace poco le dije a una amiga, habría que averiguar lo que toma Claudia, dice. ¿Cómo? Escuchen esto, fue muy bueno el mensaje. ¿Qué toma para qué? Dice, le dije a una amiga, habría que averiguar lo que toma Claudia Lapacó, a ver si nos hace un poco de efecto. Ay, ven un poco de vino la comida. Una grande. Ese sí, la contestación de una grande. Porque no estoy tan arregladita, se ve. No, está. Muchas gracias. Estás divina, Claudia. Ay, gracias. Sí, sí. Gracias. La verdad. Hola, para el programa de Ula, la estaba escuchando a Claudia Lapacó y yo la fui a ver cuando estaba con Gasalla. Espectacular, en el año 79. Le mando un beso grandísimo. Muchas gracias. Gracias, pero lo que me pasa es que una vez Gasalla mostraba fotos divinas de esa época y entonces yo tímidamente le dije, no, pero Antonio, ya no me queda nada de eso. Y Antonio contestó, no, te queda todo doble. Muy buena la mesa, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. La verdad que te agradezco, Ula, siempre traes cosas interesantes. Y yo vi la obra que tiene en este momento en cartel, en la que está trabajando Claudia Lapacó. Me pareció excelente, excelente. La verdad que están fantásticos. Todos, ¿eh? Más allá de los más conocidos, los tres más grandecitos, y los chicos jóvenes, sensacionales. Muchas gracias. Gracias. Un último mail tengo yo por acá. Dale. El de Ana María de Palermo. Dice, me parece muy atractivo el tema de la película de Paula Ciero. No sé si estoy para películas muy tristes, pero escuché que es la historia de dos hermanas. Voy a ir al Gomón, que es mi cine de películas argentinas, con mi hermana Irma. Excelente. Muy buen programa. ¿Cómo se llama la señora? Se llama Ana María. Ana María, bueno, del barrio de Palermo. Bueno, muy buen programa, Ana María, que la pases bien. Unas informaciones antes de ir a la tanda. Se va a presentar el libro El peronismo de la victoria, de Jorge Bernetti. El martes va a ser a las 7 de la tarde en la Sala Solidaridad del Centro Cultural

Mauricio. Bueno, integra el elenco del Agua del Fin del Mundo, también por eso te lo pregunto. Exactamente, integra el elenco del Agua del Fin del Mundo y está ahora en Corrientes con una obra de mucho éxito, Toc Toc. Exactamente. Y acaba de ganar un ACE. Acaba de ganar un ACE, exactamente, la misma noche que ganó el de oro Claudia. Le pidió disculpas a Halcón por ganarlo, porque estaba en la terna con Halcón y con Franchella, y bueno, estaba muy contento, muy nervioso, bueno. Y bueno, está con el Chacarerian, Mauricio también. Como ves, habló todo de la parte profesional. ¿Vio la película? Yo te sigo. Sí. ¿Vio la película? Sí, vio la película. ¿Y qué dijo? Y bueno, me felicitó. La verdad es que le gustó mucho. O sea, él también es director, ha sido director. Él dirigió a Oski Guzmán en el Bululú. Claro. Ay, sí, que es una hermosa, hermosa obra. Y Oski es un gran... Sí. ¿Cómo? Sí. Es autor también, autor de teatro. Sí, es autor, director, productor de sus obras. Uh-huh. Y bueno, está a la cabeza del Chacarerian acá en Palermo. Así que sí, es un hombre orquesta. Bueno, ¿y le gustó la película? Le gustó mucho la película, la verdad es que le gustó mucho. Me hace el aguante hace mucho tiempo. Bueno, Marcelo Camaño, hablanos de Miriam Lewin, que hacen juntos una de las joyitas de la programación de Radio Nacional, que es el Radioteatro Secretos Argentinos. Bueno, Miriam es una gran amiga de estos últimos años, que nos encontramos profesionalmente. Mientras estábamos ambos en diferentes empresas de televisión, no podíamos coincidir con esta idea de armar algo sobre la realidad, pero desde lo puramente ficcional. Y cuando yo me enteré que ella estaba trabajando ya en Radio Nacional, integraba uno de los equipos de la mañana, le dije, ¿por qué no vamos y lo proponemos? A ver si de acá también nos echan a patadas. Y vinimos y se lo contamos a María Sebane y a Vicente Muleiro, directores de la radio. Se iniciaba el 2010 y empezamos rápidamente a grabar y a salir al aire, y ya llevamos 2 años. Y en noviembre sacamos el libro. Con 10 casos que pertenecen a las 2 temporadas, 10 casos que tratamos en Secretos Argentinos. ¿Quién lo edita? Lo edita Aguilar de Alfaguara, Santillán, Alfaguara. Todo. Bien, bueno, qué buena noticia. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno. Muy buena noticia. No, y es solamente Barragán el que hace el libro. Bueno, no se pierdan Secretos Argentinos, realmente. Los domingos. El regreso del radioteatro. Sí, la señora La Paco vino y en la primera temporada hizo el capítulo de La Bola de Hierro, que era el caso Rutil Artés. Paula Ciro no vino, debería venir a actuar. Barragán no, porque Barragán no se lo puede traer. Yo soy actor de radio. La Negra Bernal, sí, hace años que actúo. Claro. Y hacemos nuestras cosas. No es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno. Bueno, Carlos Barragán, háblanos de Marina Arias. Y si no te pones el oso, te cuento que parte del verano pasado, que lo pasé en Córdoba, lo pasé con ella. O más exactamente, con su muy buen libro de cuentos, Hacia el Mar. Sí, bueno, Marina es mi chica, es mi amiga, mi otro cerebro, y escribe muy lindo. Y es mi socia en todo esto que... en todas las cosas que emprendo, está Marina ahí, que es una tipa con más criterio que yo. Muchas veces me ha dicho, bueno, a ver, calmate, gordo. Siempre es bueno tener al lado a alguien que te diga calmate, gordo. Es una gran compañera, Marina. Es la madre de tus hijos. Hablar de esto, pero es la mamá de mis hijos. Hace muchos años que estamos juntos. Es la parte culta de mi casa. Ella es la que tiene la cabeza, y yo le pregunto. Es mi Google. Sí, es muchas cosas, Marina. Bueno, Claudia Lapacó, hablanos de tus dos compañeros de trabajo, Rodolfo Bebán y Alfredo Halcón. Son maravillosos. Lo dije al principio, lo puedo seguir diciendo. Para mí es un placer enorme estar compartiendo con ellos el escenario, verlos interactuar. Los admiro, los quiero. Y me encanta que la gente los quiera ver y los aplauda. Y yo disfruto de esa compañía. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue, por ejemplo, trabajar con Bebán, con quien estuviste casada? Y para mí maravilloso, porque en 40 años de separados nos vimos tan pocas veces, nunca tuvimos una charla ni nada, que ya el pasado, que para mí fue muy hermoso, quedó en eso, en pasado. Y ahora era tener la oportunidad de trabajar con alguien a quien siempre admiré. Y mirarnos en el escenario, que vos viste el espectáculo, cómo nos tenemos que mirar con el afecto, el interés, y ninguno de los dos ha sacado el cuerpo, digamos, y lo hacemos con toda verdad. Lo que pasa es que hay gente que confunde, porque hay frases de la obra que se podrían parecer mucho a nuestra vida, pero no tienen nada que ver. Cuando nos quedamos solos y él me dice, ¿qué nos pasó, Clara? Y yo le digo, nada grave, la vida. Siempre hay como unos murmullos. Cuando yo digo, en este momento me siento como una adolescente, excitada, siento como que todo vuelve a empezar y siempre hay alguien que dice, viste que te lo dije. Pero no tienen que confundir, por favor, porque Juan Villoro no tiene idea ni de quiénes somos, ni de nuestra vida, ni del pasado, ni de la actualidad. Eso estaba escrito, nuestro director Javier Dolte la vio hecha en México y la compró Pablo Kompel para Alfredo Alcón. Seguro. O sea que, bueno, que no confundan la realidad con la ficción. Es cierto que hay cierta tensión, ¿no? Como espectador, si sabes esa historia, que fueron pareja, hasta que, ¿cuándo va a ser el momento que entra Rodolfo? Porque ellos, Claudia y Alfredo, sí, están durante unos 20 y pico de minutos, más o menos, solo hasta que entran los demás personajes. Sí. ¿Cuándo entra Bebán? ¿Se mirarán o no se mirarán? Bueno, es genial. Una cosa que leí que me dio mucha gracia, les comento a ustedes, es que algo que decía Claudia, que le cuesta mucho, le costaba al principio, en un momento de la obra le tiene que decir Halcón al personaje, pelotudo de mierda. Sí, y me costó. Le costaba mucho eso. Sí, sí. No se le puede decir eso con la verdad. Y viste, no, muchacho, no sé. Y te digo que hay funciones donde se hace un silencio mortal. Y yo también digo, claro, pero esto tampoco que se lo tomen en serio. Viste, es la obra. Y además es lindísimo todo lo que me toca hacer. Me divierto con Alfredo, lo paso bárbaro. Pero que la gente no me juzgue porque lo insulto. Levanta y se va cuando lo insulta. Bueno, les traigo libros de mi biblioteca. Ay, qué personal. Suerte. Qué lindo. Pero les digo, no hay cambios de esto. No hay un departamento donde ustedes puedan ir a cambiarlo. Y devolverlo. No hay devolución. Es el que nos toca. ¿Está firmado por vos? No está firmado, si no son míos. Pero es un regalo, claro. Bueno, después te lo firmo. Bueno, y vienen acompañados por unas libretitas, la que yo llamo las libretitas para anotar buenas ideas, que nos ha mandado, es una gentileza de la editorial Era Naciente, así que gracias a Juan Carlos Kramer. Le elegí para Claudia Lapacó, Antología de Teatro Latinoamericano, 1950-2007, que viene con un muchísimas CD. Gracias, Carlos. Le elegí para el señor Camaño, señor. Y eso sí que no hay devolución. Mire que el de la otra vez no era lindo. El que me ¿Qué te yo digo? Debo reconocer. No, yo valoro mucho su gesto, por supuesto, porque dice que me quejo, pero me regaló una cosa sobre el Medio Oriente espantosa que todavía conservo porque me la regaló Ulanovsky. Ulanovsky no te regala todo el tiempo libro. Das la idea de que yo me hubiera desprendido de ese libro. No quiero decir eso, pero seguramente fue uno que leíste rápido y largaste. Sí. Bueno, este es un libro que... A ver qué me toca ahora. Pum, La Muerte Joven. La Muerte Joven de Juan Carlos Kramer, que es un capo. Sí, Kramer. Y esta libretita. Ah, la libretita. Mirá qué lindo. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, para el señor Barragán. Bien, me tocó uno finito. De Arturo Jaureche, Forja y La Década Infame. Oh, buenísimo. De muchas corregidor. Gracias. Sí, porque veamos todos que el de Claudia Lapacó es el más gordo de todos el libro. Sí, el mío es intermedio, ¿eh? Bueno, sí. Y para Paula Ciro le elegí un libro que es muy cinematográfico, en serio. Se llama La Liebre, es una novela de César Aira. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ah, mirá. Bueno, y

como dicen los arquitectos, que cuando hay una falla lo mejor es resaltarla para... Claro. Entonces yo estoy utilizando esta. Me estás utilizando. Son soluciones como de mierda. Que bueno, cuando se va al teatro, cuando alguien estrena, nos dice mucha merda, ¿no? Sí, mucha claro. mierda, como una cosa de suerte, ¿no? Pero bueno, en francés. En francés, exacto. Un día llegué a la producción vestido con una camisa cuadros. Por aquella época creo que todas mis camisas eran a cuadros. Pero esta parece que tenía algo especial, porque Castelo me dijo, ¿qué haces con esa camisa espantosa? Yo lo tomé como un chiste, como una típica joda entre amigos, pero para él la ropa tenía su seriedad. Así que siguió diciéndome, esa camisa horrible, no puedes usar una camisa así. Esa camisa de mierda te la voy a quemar, ya te lo dije la vez pasada. Tira esa camisa a la mierda, no la uses más. Y era cierto. Ahí recordé que, con menos énfasis en otras oportunidades, me había dicho que la camisa le parecía fea. Y la verdad es que yo no le había dado ninguna importancia. Pero para él era importante. Para un tipo atento a esas cuestiones estéticas, ver una camisa fea debe ser algo similar a escuchar una música fea. Ciertamente, por lo menos para mí, cuando la música no me gusta, siento una molestia física. Se me vuelve una experiencia dolorosa, insoportable. Así que sospecho que podría pasarle algo parecido a Castelo con la ropa que le parecía fea. Estuve por llevar la camisa fea un par de veces después de aquel día. Pero cada vez me dije que mejor no. Sentía que lo iba a molestar gratuitamente. Poco tiempo después, Castelo se enfermó y dejó de ir a la radio. Me tenté varias veces con aprovechar su ausencia para usarla sin problemas, pero no sé por qué preferí no llevarla. Creo que la usé en mi casa algunas veces más. De todas maneras, la camisa ya estaba vieja y gastada. Meses después, Castelo murió. Nunca más la volvió a usar y todavía la tengo colgada en el placard, con el cuello raído, roto y las mangas despanzurradas. Cada vez que la veo, para mis adentros me digo, ahí está la camisa de Castelo. Y revivo aquel episodio y su voz y su pelo blanco y su increíble energía y gracia para decir o hacer cualquier cosa. Y sospecho que no está bien que íntimamente la llamen la camisa de Castelo. Y aunque la guardo para recordarlo, a veces creo que el mejor homenaje sería quemarla. Como él me proponía, Barragán, quema esa camisa de mierda. Qué lindo, sí. Hermoso texto. Qué bien que elegiste ese. Yo había elegido otros, pero bueno, es uno de los textos en donde Barragán en su libro homenajea a gente que fue importante y ha sido importante en su carrera. Sí, bueno, y a Castelo, como el blanco de las críticas. Sí, sí. Bueno, pensaba en la película de Paula con la cuestión de la muerte. Yo me llevo bastante mal con la muerte y entonces a Castelo es como que negué bastante su muerte y es como que lo empecé a extrañar recién el año pasado y me está como faltando en los últimos tiempos más que en las fechas más cercanas a su muerte. Lo extraño mucho a Castelo. Y le debo mucho a Castelo, y creo que mucha gente le debe mucho a Castelo. Uh-huh. Un gran tipo. Barragán fue remisero, quiosquero, buscavidas de diversas actividades. Sí. Y entre 1990 y 1994 se fue a vivir a un lugar retirado y muy precario. Uh-huh. ¿Y qué enseñanzas conseguiste en ese lapso? Bueno, yo ahí me fui a vivir muy debilitado en mi ego, digamos. Y creo que lo que recuperé es fue a mí mismo, mi capacidad de supervivencia y de seguir adelante. En una época yo estaba muy muy mal. ¿Qué edad tenías? Tenía 20, no sé, tenía 28 años, algo así, 29. ¿A dónde era el lugar? En Citibel. En Citibel, cerca de un arroyo y cerca de Camino Belgrano. Y tenía que ir a una casilla de madera que quedaba frente a un arroyo. El lugar era muy extraño. Y al lado había como un montecito. Y estaba como aislado. Era como... No era el medio de la nada, pero la sensación era... O sea, era un lugar absolutamente suburbano. Y la sensación era de semi-ruralidad, porque tenía como un monte enfrente, el arroyo, y un monte al lado. Y la casita esta, que era una especie de ranchito de madera con un techo de chapa. Y ahí me hice fuerte, viví solo, con adversidades, digamos, muy concretas, como el frío, el calor, la lluvia, las inundaciones del arroyo, el comer o el no comer, el bañarme o no poder bañarme. Fue raro y me fue muy bueno. Fue como un retiro espiritual laico, digamos. una época... Bueno, desde ahí le escribí la carta, le escribí aquello a Lalo Mir y desde ahí... ¿Con la máquina de tu papá? Fue mi catapulta, con la Remington de mi viejo, la Remington verde. Bueno, me dice la producción que hay montones de llamados, así que queremos cumplir con los oyentes y también con ustedes. Sí, soy Jorgelina Oroná. Señor Ulanowski, me alegro de que el libro le haya interesado. Y un cariñoso saludo a Barragán y Claudia Lapaco. Muchas gracias. Mi teléfono es 02320407571. El libro no solo me interesó, me pareció fantástico y le insisto, lamento no haberlo tenido para cuando hice Días de Radio. Hubiera robado muchísimo de ahí. Bueno, será segunda, tercera parte. ¿Cuántos vas? No, dice nada. Claudia, te sigo desde El Amor Tiene Cara de Mujer, sí. Te vi en el Regina en Las Corpiñeras, me pareció fantástica la obra. Te felicito por el premio, te lo mereces. A Ulanowski también por su premio y la mesa fantástica como siempre. Divinos todos, mi nombre es María Teresa. Bueno, para seguir con Claudia Lapacó, entonces Filosofía de Vida de Juan Villoro con Alfredo Alcón y Rodolfo Bebán. También están Marco Antonio Caponi y Alexia Moyano en el elenco, la dirección de Javier Dolte. Están los miércoles y jueves a las 9 de la noche, los viernes a las 9 y media, los sábados como hoy, dos funciones a las 8 y 10 y cuarto de la noche y los domingos a las 20 en el Metropolitan 2 de la calle Corrientes. Hola, buenas tardes, Daniel de San Nicolás, para el programa. Estaba escuchando la polémica sobre la situación de Mike Amigorena. Acá las ideas rectoras son la democracia, la libertad de expresión, y pienso que Lupi, Cecilia Roth, todo eso lo tienen bien claro en qué están trabajando, y este chico no, y bueno, él eligió ya, gracias. Bueno, para seguir con Marcelo Camaño, Secretos Argentinos, libro y realización de Marcelo Camaño y Miriam Lewin, temas de actualidad e históricos radioteatralizados, interpretados por elencos rotativos. Por ejemplo, mañana está la historia de la infiltración de Astiz en Las Madres de Plaza de Mayo. Mañana Astiz lo hace Marcelo Melingo y la semana que viene repetimos el caso Marita Verón por las noticias de esta de actualidad. De semana, uh-huh. Que el personaje de Susana Trimarco lo hizo Mónica Santibáñez. La película Belgrano, de la que es guionista, y bueno, El Pacto, que en algún momento se va a estrenar, la producción de Tostaki y Oruga Films, con Cecilia Roth, Federico Lupi, Mike Amigorena, que seguirá estando, no va a ser borrado. No. Cristina Vanegas, Luis Siembroski, ¿alguno más del elenco? Gabo Correa, Mercedes Escápola, Gustavo Garzón, ahí está Michel Noer, Violeta Ortiz Berea, Nicolás Mateo, un sub-20 ahí que está buenísimo. Buenísimo. Y lo que quiero expresar es que este joven Mai fue, digamos, víctima de su propio personaje. Cuando el personaje se fue corporizando y fue tomando contacto con la realidad, es donde posiblemente sintió el terror de lo que podía significar. En definitiva, se asustó de su propio personaje. Bueno, Miguel de Colegiales. Gracias, Miguel. Bueno, yo tengo un mensaje por acá, dice Ula, dale. Como siempre, gran nivel con los invitados, pero hoy quiero saludar especialmente a Claudia Lapacó, a quien vi hace un tiempo en Las Mil y Una Noches, con mi mamá y mi hija mayor cuando ella cumplió los 15. Y por suerte, en febrero, con mis dos hijas mayores, en Viaje de un largo día hacia la noche. En las dos, excelente, la mejor. Quedamos maravilladas y mudas. Cuando recobré el aliento, la broma fue, ¿vieron que al fin no somos una familia tan loca? Dice, gracias Claudia por ser parte de uno de los mejores recuerdos de mi vida. Mira vos, Mercedes de Mercedes. Muchas bueno, gracias. Para seguir con Carlos Barragán, lo encuentran en 678, es panelista, compositor, cantante, a veces conductor. Por Nacional está de 13 a 14 en Tinta Roja con Cintia Ottaviano, Mariana Moyano, Telma Luzzani, Artemio López. No sé si está todavía Artemio, no sé qué le pasó también. Ahora vamos a hablar con Camacho. Es difícil. No, Artemio, sí, es un caso, creo que habló con María Laura. Se dedica a otras cosas, Artemio. Claro. Sus libros. Hace cuentas, viste, que Artemio pregunta cosas a la gente y hace cuenta. Es una actividad que vive en eso. El libro que lo dice mejor que nadie, Marcelo Camaño. Sí, título. Que lo diga él, que lo dice. ¿Cuál, señor? Hay diarios. Exactamente. Con Julieta Dussel, libro de Planeta, La mierda oficialista, de Norma, y Mi barrio era una mierda, de Granica, cancionero comentado con un CD. Los próximos recitales de tributo a Carlos del Mar, La Tonina del Tango, serán en el Tazo de Defensa 1575, en los viernes 7 y 21 de octubre y sábados 8 y 22 de octubre, sí, a la medianoche. A las 10 por ahí, no, a las 10 de la noche, no tan tarde. Ah, bueno, porque del 22 a horas de las elecciones. Eso va a estar bueno. Bueno. Espero con ansiedad. El 22 de la noche en el Tazo. Dale. Veda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Radio Nacional? Mi nombre es Martín. Le quería mandar un abrazo grande a Barragán y decirle que me encantaría tocar algunos temas con él. Yo toco el saxo y me gustaría poder compartir algunos temas con Barra. Bueno, un abrazo grande y hasta luego. Bueno, veniste un día nacional. A las 2 de la tarde salgo a la puerta y vemos qué hacemos. Bien, para seguir con Paula Ciero, El agua del fin del mundo, llenen los cines que dan en donde den esa película a partir del jueves que viene. Es la primera película de ella como directora, que se estrena el jueves, con Diana Lamas, Guadalupe de Ocampo, Facundo Arana, Mario Alarcón, Graciela Estefani, Mauricio Dayub, Antonio Hugo. Sí. Ahí está. Bueno, un gran elenco, un extraordinario elenco. El agua del fin del mundo. Hola, Reunión Cumbre. Bueno, lo estoy escuchando a Carlitos Barragán y la anécdota de él. Yo soy una señora ya cercana a los 70, pero me hace reír porque mi mamá también me hacía las composiciones para el Día de la Madre, porque había que escribir cosas correctas y a mí no me salían. Bueno, parece que la anécdota, si otros hablan, debe ser conocida. Soy Susana de Santelmo. Un beso. Gracias, Susana. Me tranquiliza, Susana, que no soy el único. Hola, Abulito, la marca de Parque Chacabuco. Ay, me emociona la gente que tiene. Claudia Lapaco, hay que ponerla para que vea la gente joven que se inicia en el baile, estas pibas que hay ahora que dan vergüenza, no solo las pibas, las viejas, las de la época de mi amorosa que está ahí, esas jovatas de 60, 70 años dan vergüenza, pero Claudia es la dulzura, la delicadeza, la fineza, es la mujer, como debe ser la mujer, la artista, como debe ser el artista. No, bueno, sé si agradecerle, señora, que esto no me traiga muy problemas. Bien. Un besito. Un ejemplo, Claudia. No, escuchó con estoicismo, Claudia, el mensaje. Pero con cierta alteración. Pero está bien lo que sí, buenas tardes. Entre quienes realizan el comentario que pasó con Amigorena, refieren que hubo acoso, y acoso es una palabra muy vasta. ¿Qué tipo de acoso hubo? ¿Que Suar no le iba a dar trabajo? ¿Que no le iban a dar trabajo? ¿Hubo acosos de amenaza? ¿Qué tipo de acoso? Pues el acoso es algo muy vago, y lo tendrían que concretar. ¿Qué acosos hubo? Gracias, Graciela de Caballito. Gracias, Graciela. Bueno, él manifestó íntimamente en una reunión con el productor cosas que no quiso contar en público y lo respetamos. Y bueno, el día que él quiera contarlas, las contará. Bien. Soy Ida Sosa de Juncal y fui maestra de tercer grado en el Colegio Ward de Claudia Lapaco. Recuerdo con mucho cariño a la niña simpática y parlanchina que se sentaba en el primer asiento de la fila del medio. No solo... Conservo un libro de que ella me regaló. Supongo que ahora su autógrafo se ha valorado mucho. Estoy muy orgullosa de ella. Y yo tan agradecida, porque usted empezó siendo mi maestra como la señorita Sosa, y después recuerdo que se casó y fue la señora de Juncal, y yo la amaba, y me emociona mucho. Muchas gracias. Qué divino, qué divino. Bueno, yo creo que estas cosas solo las provoca la radio, ¿eh? Estas extraordinarias botellas al mar que la radio arroja y son recogidas y fundamentalmente dictadas por el afecto. Así que está muy bien que te emociones, Claudia. Porque además yo justo conté que ayer, claro, también fue mi maestra de tercer grado de inglés, que era Miss Sirone. Y yo recordaba con tanto amor a la señora de Juncal, que empezó siendo la señorita Sosa. O sea que me parece extraordinario que haya llamado y que las haya podido saludar, bueno, por intermedio de la radio hoy y ayer a Miss Sirone. Claro. Hola, buenas tardes, Carlitos. Te habla Leonor de Mataderos. Quería decirte que en el año 1998, un sobrino mío, Mariano, que es docente en General Rodríguez, por su iniciativa en la escuela donde él es profesor de música, pero en ese momento estaba ahí en esa escuela, no sé qué número es la escuela ni cómo se llama, por iniciativa de él se creó una biblioteca y lleva el nombre de Humberto Constantini. Ah, qué bueno, lo recordamos hoy al comienzo del programa a Cacho Constantini, que le van a descubrir una placa en una plaza de Villa Pueyrredón. Bueno, nos vamos nosotros, así que muchas gracias a los cuatro, muchas gracias. Divinos, muchas gracias, todos ustedes, gracias a los oyentes que participaron. No se vayan de la radio pública porque ahora viene Con Afecto de Alejandro Apo, premio trayectoria también de Radio Nacional. Nosotros nos vemos en otra reunión cumbre el sábado que viene y nos vamos con el tema del CD de Barragán, de La Tonina del Tango, Te Tuve Que Chorear. Chao, gracias. Gracias. Nuestro amor fue tan lindo, ya sé, teníamos ilusiones los dos, el lujo y la riqueza, ya ves, no era lo que me unía a vos. Vos eras de familia, de apellido francés, de aristocracia y guita y perro pequinés. Y yo te tuve que chorear, perdóname, son cosas del alma. Ya sé que vos perdiste la calma, tu vajilla inglesa y la boaturé. Reunión Cumbre, solo en la radio pública. La mejor alternativa continúa en Nacional. Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados, 2 décimas, humedad 59%. En la ciudad de Córdoba, 25 grados, 4 décimos la temperatura, humedad 29%. La Argentina afronta la crisis global con solvencia macroeconómica, así lo indicó el viceministro de Economía, Roberto Feletti. Agregó que nuestro país se pone énfasis en el mercado interno y la inserción de la Argentina en la región. Feletti, quien encabeza la lista de candidatos porteños del Frente para la Victoria, aseguró que desde su futura banca en el Congreso va a trabajar por promover el acceso a la vivienda en los sectores medios y la mejora del transporte público. Y el cambio climático genera consecuencias también en la República Argentina. El director del Área de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, Nazareno Castillo Marín, aseguró que el cambio climático a nivel mundial ya genera consecuencias en la Argentina, principalmente en la región de Cuyo, donde se registra un proceso de desertificación. Se hacen proyecciones, el problema que tenemos con las proyecciones es que dependen de modelos que tienen una incertidumbre muy grande. Un modelo en realidad es una simulación de la realidad es compleja y uno tiene que elegir algunas variables que deja fuera, es imposible modelar todo. Y a veces esas variables hacen que el resultado no sea siempre el mismo, digamos que haya un margen de incertidumbre. La información que contamos hoy en día es producto de esos modelos que todavía requieren mucho trabajo. De cualquier manera eso no es justificativo para no hacer nada, porque ya hay impactos observados del cambio climático. Uno ya observa cambios en las tendencias en Argentina. Si compara los caudales de ciertos ríos en los años 60 contra los caudales de esos ríos en el presente, puede observar que ha habido un cambio de tendencia. En particular, por ejemplo, en la región de Cuyo, se observa un incremento de los caudales de los ríos de la zona. Y eso tiene un impacto sobre toda la actividad productiva, ¿no?, que está fundamentalmente basada en el uso de esa, de, del agua. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Con Daniel Corujo. El juez platense Luis Federico Arias suspendió con carácter cautelar y hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento las elecciones de autoridades del club Banfield que se iban a llevar a cabo mañana domingo. El tiempo. En la ciudad de Córdoba la temperatura actual 25 grados 4 décimas, humedad 29%, allí el cielo está despejado. En Capital Federal la actual 20 grados 2 décimas, humedad 59%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Con Afecto. Un homenaje a la vida con la pelota en la mano. Poemas, cuentos, historias y música en un abrazo eterno con Alejandro Apo. En la cancha de Boca un partido con Banfield. Un club fantástico del gasómetro. En la cancha somos todos técnicos, de un lado y del otro, todos técnicos. Tan imponente ver la cancha de Racing, no lo podía creer. Mi viejo, cuando me hacía en la soga de colgar la ropa de mi vieja, ponía una pelota con un hilo y cada vez la ponía más arriba. La vida está plagada de historias. Me cae la ficha que voy a dejar lo que me había dado todo. Era mi vida. Con Afecto. Con Alejandro Apo. Buenas, buenas. Después del gran programa de Carlos Ulanowski, qué programa. Estaba Barragán, estaba tanta gente tan prestigiosa, la actriz Claudia Lapacó, qué charla acá, Manio, pero... ¿Qué charlas? Reunión cumbre. Después de Vía Libro viene Reunión Cumbre. Y el sábado se va armando Dubati, después vienen Enredados en el Aire, después de nosotros. Y nosotros ponemos el afecto con el fútbol. Hay un homenaje a Cacho Constantini. Sábado 1 de octubre a las 4:30 de la tarde. Hoy, en la Plaza Martín Rodríguez, entre Habana, Argerich, Pareja y Elguera, Villa Pueyrredón. Carlitos Ulanowski estuvo mucho rato con el maestro Constantini y aprendió de su literatura, cuestiones con la vida. Leemos muchas veces los cuentos de Constantini. Se va a descubrir hoy una placa de homenaje según decreto 130 de 2011 de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, invitan al homenaje a Humberto Constantini, sus hijos, sus amigos, sus colegas, los vecinos de este barrio, todos en ejercicio de la memoria y la justicia, en la Plaza Martín Rodríguez, a las 4:30 de la tarde, cuando empiecen a jugar Ferro y River. Saludamos a Constantini, Humberto Constantini, ese poeta, ese periodista, ese dramaturgo, nació en la calle, hoy se llama Gabriela Mistral, la calle donde nació Constantini, pero se llamaba Tequendama, 2837 entre Terrada y Nazca. Vivió allí hasta que tuvo que exiliarse por razones políticas. Se le hace un homenaje en la plaza hoy con sus hijos, sus amigos, sus colegas, y ahí va a estar flotando los textos, los cuentos de Constantini, las historias. Tiene un porteño de estudiantes que me dejó Carlitos Ulanowski, que es un poema hermoso para todos los pinchas. Decía Constantini cómo era un poema que fue escrito cuando Estudiantes ganó el campeonato del mundo de fútbol. Con un poco de buena voluntad, las palabras finales todavía podrían acomodarse en cualquier antología evocando al gran Estudiantes de La Plata. Ser válidas cuando ganamos un partido, decía Constantini, o cuando empatamos con honra, por lo menos, o cuando perdemos, pero nos corresponde el triunfo moral, en fin. Y porteño y de estudiante, lindo, era. Uno vivió humillado y ofendido, se sintió negro, paria, risible, minoría, adventista, croata o bicho raro. Uno aguantó silencios, miradas Boca Junior, sonrisas River Plate y condolencias. Uno sufrió, mintió, dijo no es nada, se congeló el amor en un descenso, honestamente quiso sacudir su carga. Uno debió explicar con voz de tío que había una vez un Lauri, había un Guaita y había una delantera, y había un sueño dragón y una princesa, y había un rey Estudiantes de La Plata. Uno dejó colgada durante 20 años la foto de Sosaya, porque sí, porque bueno, por costumbre, porque le daba no sé qué sacarla. Y un día la sacó, como se sacan los relojes viejos, el diploma de sexto o las nostalgias. Estaba desteñida y amarilla, y en la pared quedó como una marca o un fantasma. Uno después se fue, se rechifló del fútbol, por despecho se volvió criticón y sociológico. Se dedicó al latín, al mus, a la política, al ajedrez, al sánscrito, a la siesta, a la literatura o a Beethoven, o simplemente a nada. Y se indignó y habló del opio de los pueblos y la revolución que se vacía en el vicio de las canchas. Y aguantó como un hombre y vio a su hijo colgar la foto de Ratín justo en aquella marca. Y lo vio bostezar al pibe. De tanto cuento viejo y tanto Lauri, tanta Caperucita y Príncipe Encantado y tanto rey Estudiantes de La Plata. Por eso les digo que uno vivió humillado y ofendido, se sintió negro, paria, risible minoría, adventista o croata. Entonces, ahora que somos campeones del mundo, ¿se dan cuenta por qué ando así? Bastante bien últimamente. Con sonrisa de obispo y con dos alas. Le escribí una carta a la Bruna pidiéndole una foto, que aún la conservo. Con afecto. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Yo me equivoqué y pagué. Un homenaje a la vida con la pelota en la mano. La década del 60 fue la década de la aparición de la táctica en la Argentina. Esa época donde Racing gana 39 partidos, pierde uno y está otros 25 sin perder. Con afecto. Con Alejandro Apo. Para una señora que me llamó el sábado 15 de octubre, ya estamos en octubre, dentro de 14 días, hoy es el primer día de octubre de 2011, el sábado 15, mi mami Dora Apo reinicia los talleres de narración oral. Mami enseña a contar cuentos. Llame al 4305-0038. 4305-0038. Anótense, porque hay pocas ya vacantes para el curso que Mami empieza los sábados, el sábado 15 de octubre, el nuevo taller de narración oral. Enseña a contar cuentos. Llame para informes y detalles al 4305-0038. Sí, bolsillo, mi chistón, me dijo, nene, sabe que estoy empezando a creer que usted juega bien al fútbol, me dijo. Con afecto. Diego nos ha hecho tan felices, haciendo magia en la cancha con aquella pelota pegada en su zapato. Con afecto. Y así, bueno, a cada lado que íbamos, Bilardo, ¿por qué no pone güey? Un homenaje a la vida con la pelota en la mano. Los sábados a la tarde, escuché un programa donde es la cuestión de pasar una tarde agradable. Con afecto. Con Alejandro Apo. Y el fútbol contó un cuento, el espectáculo que hace 12 años hacemos con el turco Marcelo Sanjurjo. Vamos a estar este jueves 6 de octubre por el ciclo organizado por el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, presidido por Javier Massa. Un abrazo para Javier y para Federico Paradela, un maestro Federico, y Omar Quintana. Un abrazo, Omar. Ellos respaldan el espectáculo que hace 12 años hacemos con el turco Sanjurjo por todo el país. Este jueves 6 de octubre a las 20:30 estaremos en San Miguel del Monte, en el Centro Martín Fierro, de Rivadavia 952 de San Miguel del Monte, con entrada libre y gratuita. El viernes, este viernes 7 de octubre, a las 21:30 en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, para los que decían que no estábamos en el Gran Buenos Aires, estamos en Moreno. Por consultas, dirigirse a la Casa de la Cultura, calle Doctor Vera, 247 de Moreno, de lunes a viernes, de 8 a 18. Este viernes, en Moreno, con entrada libre y gratuita, respaldado por el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. El martes 11 en Necochea, con el turco Sanjurjo haciendo Y el fútbol contó un cuento, también entrada libre y gratuita. Y el miércoles 12 de octubre estaremos en Castelli, en la provincia de Buenos Aires. El jueves 20 de octubre, Y el fútbol contó un cuento, se presenta, es muy especial la presentación en La Plata, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, en la calle 10, número 733, entre las calles 46 y 47 de La Plata, a beneficio de la Fundación del Padre Carlos Cajade. Al doctor Ricardo Emerich le mando un abrazo, que es alma mater de la organización de esta presentación del espectáculo que vamos a hacer el jueves 20 de octubre en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, a beneficio de la Fundación del Padre Carlos Cajade. Van a concurrir al evento el intendente de la ciudad de La Plata, el doctor Pablo Bruera. Va a venir y va a ser un placer recibir al ministro del Interior, a Florencio Randazzo. El evento va a ser conducido por dos periodistas fenomenales, Walter Vargas y Viviana Vila. Es a beneficio de una fundación que ayuda a muchísimos chicos de la calle. Se brinda allí educación, alimento, un techo donde cobijarse, mucho amor a esos chicos de la calle. El padre Cajade murió en el 2005, el 22 de octubre, 55 años tenía el padre. Pero su obra está intacta y se desarrolla. El padre se había convertido en un hombre esencial para la actividad benéfica de acción social que desarrollaba en toda la región de La Plata, desde diciembre del 84, cuando creó el Hogar de la Madre, tres veces admirable. Así que vamos a pagar entrada nosotros para vernos a nosotros mismos con el turco Sanjurjo en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, en la ciudad de La Plata, el jueves 20 de octubre. Y al otro día, el viernes 21 de octubre, para mantener un teatro que es una bandera del negro Claudio Risi, vamos, pedimos que nos venga a ver la gente para apoyar la continuidad del teatro de la gente de Brancaleone. ¡Vamos, negro! En la calle 9 de abril 935 en Monte Grande. Vamos a dar más datos. viernes 21 de octubre, y el fútbol contó un cuento en Monte Grande, lo hacemos para el actor, para el querido negro Claudio Risi, que tiene ahí un teatro donde enseña con su mujer, es docente, da oportunidades, pone obras de teatro, y parece que lo va a... no lo dejan mantenerlo. Entonces queremos recaudar fondos para que pueda acomodar todo eso, y vamos a pagar entrada nosotros también, y vamos a esperar a toda la gente de Monte Grande, ¿eh? Vamos a hacer Y el fútbol contó un cuento 2011. Y después de las elecciones nacionales, el lunes 24 de octubre, por pedido del público, vamos a estar en la Trastienda Club, Balcarce 460. Si quiere reservar o averiguar datos de la presentación que vamos a hacer con el Turco a las 9 de la noche del lunes 24 de octubre con Y el fútbol contó un cuento, 43-42-76-50 o 55-33-55-33. Y la página web es www.latrastienda.com. Lunes 24 de octubre, Y el fútbol contó un cuento a las 9 de la noche el lunes, el día posterior a las elecciones nacionales, mirá vos. Gambeteando a la vida me encontré con esta historia. Me acuerdo que mis hermanas me hacían una colecta con mi mamá para que yo vaya a entrenar, y esto me llena de orgullo. Y bueno, cuando llegué a primera con mi pantalón de cordero y celeste, que no sabía si era para verano o para invierno. Con afecto. Este es un mensaje con afecto para Alejandro Apo, Héctor de Banfield. Tu voz, la pausa y el sentimiento son el misterio. Un abrazo, amigazo, Héctor de Banfield. Buenas tardes, Sapo, te habla Marina, es para pedirte un favor. Te agradecería que comentes de quién es la voz que cuenta en tus separadores anécdota de que la madre y las hermanas le juntaban plata para ir a entrenar a Capital y que había llegado con unos pantalones de cordero y celeste que no se sabe si son de verano o de invierno. Es porque jugamos una apuesta. Bueno, la dilucidamos rápido. Toda la gente que está mirando el receptor ahora y escuchó este mensaje en este sábado de octubre, es Diego el que habla. Maradona es el que cuenta ese recuerdo de las hermanas, del... Sí, es Diego. Sí, Maradona es. ¿Qué había jugado usted? Después, mándenos otro mensaje. Leandro Rojas es nuestro operador, Emiliana Merino nuestra locutora, Isabel García nuestra productora, coordina todo Paula, que es la colaboradora que hoy está armando todo lo que significa el programa proyectado hasta las 5 de la tarde, porque venimos de reunión cumbre con Ulanowski y por Radio Nacional atravesamos con afecto hasta Enredados en el Aire con Amanda Alma y Carlos Castro, un programa bárbaro que viene después de Con Afecto, en un sábado que nos da orgullo integrar desde la mañana bien temprano hasta la noche bien tarde, los sábados de Radio Nacional, y tenemos un lugar con afecto, con un saludo a los futboleros de todo el país y a la gente que alguna vez nos puso de costado y dijo, ustedes los futboleros, nosotros no solo somos personas que hablamos de fútbol. Nos involucramos en la cultura popular y estamos en un país que, por suerte, ahora pone la cultura popular arriba. Por eso nuestras banderas son Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Benedetti, Sacheri. ¿Eh? Y después, no hablemos de la literatura que no es de fútbol, porque tenemos para contar varios y determinados maestros. Si llega a venir Diego Armando Maradona, me lo hace pasar, por favor. Calceando los recuerdos. Si hay que te quiero hacer una pregunta, nada más. El partido de los ingleses, ¿te acuerdas cuando hiciste el gol? Yo te pregunto nada más, ¿no? Vos me contestas, sí. ¿Lo hiciste con la mano? Oficialmente te diría que no.

si me ven lagrimear los recuerdos, me han hecho mal. Un aplauso para mi negrito bandoneón, se lo merece, macho. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor, puede comprobar que todo terminó. El gran error, volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver un alto se debí las horas de este muerto. Y ahora que estoy frente, parecimos a veces esperar. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear los recuerdos que han hecho. Aplausos, aplausos de esta versión en vivo, como dos extraños, de Pedro Laurens y José María Contursi, por el eterno Rubén Juárez. Tenemos teléfonos para que se comunique al programa Con Afecto, programa que conduce Alejandro Apo. Ustedes saben que desde todo el país pueden llamar al 0810-222-0870. Desde Buenos Aires, puntualmente, al 4999-8700 o escribir por correo electrónico a conafecto@radionacional.gov.ar. Y un dato, pueden escuchar el programa a través de internet ingresando a www.radionacional.com.ar. De González Catán, en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. Con pasión. La niña de los ojos de la luna. Y con afecto. Comienza espacio publicitario. Me dijeron que un grupo de madres se juntaban acá buscando a sus hijos. Son ustedes, ¿no? Se presentó como un familiar de desaparecidos. Ellas me llaman Gustavo Niño. Pero era el diablo vestido de niño bien. Mi nombre real es Alfredo Astiz. Secretos Argentinos presenta... Si alguien nos encuentra ahora, nos llevan seguro. ¿Qué decís? Caso Alfredo Astiz. No hay que desconfiar de nosotros mismos. Gustavo Niño, un beso en la frente. Hacer una solicitada, una carta abierta pidiendo respuestas. Con la participación especial de Marcelo Melingo y Mónica Santibáñez. Necesito saber si puedo confiar en vos. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Yo le voy a marcar a quién hay que limpiar. Dirección, Marcelo Camaño. Se la llevaron a Azucena, se la llevaron. Secretos Argentinos. ¡Suéltame, suéltame, suéltame, traidor incorrecto! Domingo, 12 horas por La Radio Pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cuánto vas a cobrar cuando te jubiles? ¿Qué policía va a cuidar tu cuadra? ¿Qué lugar le damos a la cultura? ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? ¿Cómo paramos la inflación? ¿Cómo paramos la droga? ¿Cómo paramos la trata de personas? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos.

a Eduardo Ponte, llamó desde Merlo, San Luis. Hace unos 60 años fui a ver a Racing y Boca en la cancha Independiente. Racing no tenía cancha. Y en ese partido jugaba Rastelli, que venía de una operación de meniscos, y debutaba en Racing Poyé, que había vuelto de Europa luego de haber jugado tantos años en Boca. A ver si alguien lo recuerda, es una pesadilla mía o realmente es un recuerdo feliz. Hola, querido Alejo, te voy a leer lo que dice la placa de Constantini, que está en mi barrio. Hombre de barrio, ciudadano de esta patria, poeta de nuestra lengua intraducible y nostálgico, volviste del infame exilio aquí. Nuestro amor, nuestra memoria, nuestro homenaje para vos, querido Cacho Costantini. Nació el 24 de abril de 1924 y falleció el 7 de junio de 1987. Muy amigo de Roberto Santoro y Haroldo Conti. ¡Qué orgullo para mi Villa Pueyrredón! Buenas tardes, habla María Estela de San Isidro para saludar y felicitar al señor Alejandro Apo en con afecto. Si puede dar por favor el teléfono donde la madre va a enseñar a cuentos, yo tuve oportunidad de escucharla, es maravillosa, por eso el hijo también es así, tan maravilloso. Un beso grandote para todos. Señora, el próximo curso, el próximo taller de narración oral, mami lo da a partir del sábado 15 de octubre. Pero está bueno que llame ahora. El teléfono es 4305-0038. 4305-0038. Hola, Alejandro, buenas tardes. Se acordará de mí, soy Lidia, un poco más vieja, con algunas males encima, y les juro que me ha hecho llorar con el cuento de Costantini, acordándose de mi pinche querido. Te agradezco, Alejandro, le agradezco tanto. Y qué suerte que va a estar en octubre, porque si Dios quiere lo voy a ir a... Sí, Dios va a querer, pero usted se tiene que cuidar más. Y no nos llame, porque nosotros sabemos. No gaste esa energía, que está, se nota muy afectada, Lidia, querida, Dinolfi, una de las mejores oyentes del programa. Cuídese, dele, sea buena, Chao, un beso grande, Lidia. Y un saludo a toda la gente de La Plata. Claro que espero verla el 20 ahí... A beneficio de la fundación del padre Carlos Cajade, esa historia tan linda en el Coliseo Podestá, con Marcelo Sanjurjo vamos a hacer, y el fútbol contó un cuento. Un beso, Lidia, cuídese, caray, cuídese. Buenas tardes, habla María Estela de San Isidro, para saludar y felicitar al señor Alejandro Apo con afecto. Si puede dar por favor el teléfono donde la madre va a enseñar a cuentos, yo tuve oportunidad de escucharla, es maravillosa, por eso el hijo también es así, tan maravilloso. Un beso grandote para todos. 4305-0038, 4305-0038, ahí mi mami le da todos los datos de cuándo empieza el nuevo curso. Es el sábado 15 de octubre. Enseña a contar cuentos. Muchas gracias por los llamados. Bueno, mañana se juega el único clásico del fútbol argentino, Racing, el Gloria, la gloriosa Academia Independiente. Yo recuerdo, era muy chico cuando debutó el Colorado Rastelli, se hizo la noche y encendieron como antorcha los alumnos, los diarios, la revista del Alumni, y bueno, ahí estábamos en la tribuna celebrando el debut del Colorado y el triunfo de la Academia. Soy Pedro Díaz Santelmo y espero algún... La Academia. Mi viejo no lo podía entender. Decía, como después dijo Borges, ¿pero cómo puede ser que 22 tipos grandes corran detrás de una pelota? Y nunca pude explicarle con palabras justas el terremoto en el corazón que me provocaban Balay, Ozaki o Sosa.

Paresi tomando distancia para ser el gran jugador italiano, el mejor jugador de Italia otra vez esta noche, la ejecución de este penal. Ahí va a ir con toda su personalidad, con todo su oficio, con toda su experiencia, Franco Baresi. Ahí va Baresi, gol. La perfecta definición, como se debe, fuerte, violento, inatajable para el Vasco Goicochea. Italia toma ventaja de un gol y ahora tiene que pegarle Cerrizuela para Argentina. Camina Cerrizuela, el arquero Zenga estaba muy cerca de la pelota esperando por Cerrizuela. Hace como que mira, después va hacia el arco, el árbitro también lo acompaña. Cerrizuela va a colocar la pelota, la silbatina impresionante de todo el estadio, le va a pegar Cerrizuela. Italia ha tomado ventaja de un gol. Cerrizuela toma distancia desde la media luna del área, le va a pegar Cerrizuela, le va a pegar Cerrizuela, el primer penal para Argentina. Tira Cerrizuela, gol, casi casi ataja Zenga, están 1-1. Zenga estuvo a punto de pararle el penal a Cerrizuela. Segundo penal para Italia, lo va a tirar Roberto Baggio. Baggio va a ejecutar el penal. Uno de los hombres más firmes en definiciones por penales del campeonato italiano. Debe tener 7, 8, 9 goles convertidos de penal en el campeonato italiano que finalizó antes del Mundial. Ahí va a ir Roberto Baggio con la ejecución del segundo penal para el equipo italiano. Coloca cuidadosa, primorosamente la pelota. Toma distancia Roberto Baggio para hacer el segundo penal de Italia. Ahí va a ir Baggio con el penal, va Baggio. ¡Ay, ay, gol! Pero ¡ay, ay, ay, ay, Vasco! ¡Ay, ay, ay, gol! Pero qué lástima. La pelota le venció las manos a Goicochea, que había tirado muy bien, pero se le metió sobre el palo derecho. No se liga nada esta noche. Va a ir por el segundo penal para Argentina, Jorge Burruchaga. Cerrizuela, Baresi, Baggio y ahora Burruchaga, los ejecutores. Se adelanta Burruchaga, gol. 2-2 en la definición por penales hacia la final del campeonato del mundo, Italia o Argentina. Por primera vez el Vasco Goicochea es el que pone la pelota para que venga el delantero contrario y remate. No es un delantero en este caso, es De Agostini. ¿Cuántos especialistas encontraron para la definición los italianos? Este es otro gran especialista de tiros penales que tiene el fútbol italiano. Ahí le va a pegar de zurda De Agostini, el Vasco Goicochea, agazapado va De Agostini. ¡Gol! Perfecto remate, perfecto remate. Toma otra vez ventaja de un gol el equipo italiano. Va a ir el Vasco, el Artico Echea, para este tercer penal de la selección argentina. El Vasco, el Artico Echea, tiene que hacer este penal, el tercero de Argentina. Han rematado Cerrizuela, Baresi, Burruchaga, Baggio, De Agostini. Ahora le va a pegar el Vasco, el Artico Echea. Un griterío infernal en el estadio. Ahí toma distancia el Vasco, el Artico Echea, tiró, gol. 3-3 en la definición por penales. Goicochea mira a ver quién es el encargado de hacer el remate ahora. Donatoni. Este no es un especialista, no lo tengo como tal. Es un hombre de mucha personalidad, lo acepto, pero no es un especialista. A ver si el Vasco Goicochea puede repetir el plato del otro día. Ahí va Donadoni para ejecutar el cuarto penal de Italia, buscando el finalista del Campeonato Mundial de 1990. Coloca la pelota Donadoni. Está colocándola Donadoni. Vamos a ver cómo arranca. Mucho trabajo para colocar la pelota Donadoni. Muchísimo cuidado. Toma distancia. Se frenó muy de golpe. Ahí va, arrancó mal. ¡Atacó Goicochea! ¡Atacó Goicochea! ¡Atacó Goicochea! ¡Viejo y peludo nomás! Vamos a ver ahora. Va Maradona. Va Diego. Lindo para ver además la actitud del estadio, que nos ha silbado a todos. Diego camina como diciendo, se animarán también conmigo. ¡Ay, silbatina! Hay silbatina. Hay silbatina para Maradona. Vamos, Diego. Métale esta pelota. Y después con el puño dígale a los napolitanos, no me olvido de esta, ¿eh? Ahí va a ir Maradona. A ver si Argentina puede tomar un gol de ventaja. Va Diego. ¡Gol! ¡Grande Diego! Sin renunciamiento. Suavecito, apenitas. Y abrazarse con los compañeros. Ahora viene la ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. La ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano tendrá que hacerse por parte de Serena. Serena, como no lo tire con la cabeza, es bueno de arriba. ¿Por qué de abajo también? A ver, Vasco, ya agrandado. Ahí va a ir Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. ¡Atacó Vasco y Argentina finalista del campeonato del mundo! ¡Gracias a Dios! ¡Lo merecía Argentina! ¡Volvió a atacar el Vasco Goicochea! ¡Volvió a ganar Argentina en la definición por penales! ¡Y esta vez por derecho de conquista! ¡Por derecho propio! ¡Argentina es el finalista del campeonato del mundo de 1990! ¡Grande Argentina! ¡Esos abrazos y esas lágrimas y esas corridas para cualquier lado! Y ese espectáculo emocionante es un acto de justicia del fútbol. Argentina, finalista del Mundial de 1990. ¿Qué más puedo decir? Que aquí se ha hecho realidad un maravilloso, un formidable acto de justicia. Argentina ha ganado por penales lo que debió ganar en la cancha. La grandeza de Argentina, finalista del Campeonato Mundial de 1990. Estas son las voces de Conafecto para ustedes. Entra Duque, gancho para que el detenido pida a Gustavo.